Después vino el tema de los torturadores de la Perla, que la Cámara no quiso juzgar y que no los podía elevar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque no eran militares. Cuando me llega la causa a mí, debe haber demorado 3 horas en hacer los 12 oficios para detener a los torturadores de la Perla, que eran la carroña que hacía la tarea que la carroña no quería hacer. Por supuesto, la amenaza del color que se le ocurra, al punto tal que yo tenía este criterio, y lo dije en algunas declaraciones. Acá, los verdaderos objetivos de todo esto son los que sufrieron, los desaparecidos, los torturados. Los jueces teníamos la obligación de no ser el eje y salir a decir estoy amenazado. He creído siempre que era mi responsabilidad bancarme. Eso es como si fuera. Por eso ustedes nunca habrán sabido la amenaza. Incluso uno como es cordobés no pide la costumbre. Cada vez que me amenazan yo le digo, mire, apúrese porque si es por donde llegada hay otros que lo están, me están buscando. Fíjese, eso era simpático. Pero yo llegaba a mi casa y la empleada me decía, lo llamo un tipo que dice que lo están buscando para matarlo. No, le digo un bromista, un amigo mío que siempre habla con esas cosas. Había que vivir en eso. Y vivir de adentro. Había jueces que le rendían pleitesía a Menéndez. Y quiso el destino y pasé a integrar la Cámara Federal en el juzgamiento de Luciano Benjamín Menéndez. Y la Perla. Por supuesto empecé a apretar para que se activara el juicio y vinieron los indultos. Fue porque ya venimos viviendo, ¿cierto? Obediencia de vida, punto final. Pero el indulto era borrar todo esto. O sea, lo otro era impunidad a los que no estaban juzgados. Pero esto era impunidad a los que estaban juzgados. O sea, todos estos quedaban en libertad. La película plantea cómo algunos no fueron condenados como merecería. Resulta que el indulto a todos lo dejaban libre. Eso fue una cosa, un mazazo. Por eso fui el único juez en el país que decreta la inconstitucionalidad del indulto. Por supuesto, no le cuento lo que eran mis internas, ¿no? Yo tenía menos miedo que me hicieran algo afuera y me lo hicieran allá adentro. Me llamaron, me ofrecieron lo que yo quisiera, que no votara, que no dijera, no, yo voy a decir que esto es inconstitucional y que no cabe. Ahora, cuando vi que toda la estructura judicial avalaba eso, dije, yo no tengo nada más que hacer acá. Porque eso, y esto se lo está sufriendo hoy, fue el punto de inflexión de la pérdida de poder moral de la justicia. Porque yo me planteaba, ¿con qué criterio a una persona le pongo una condena, aunque la mereciera, si Luciano Benjamín Menéndez estaba libre e impune? No podía caer a postura demagógica, pero no podía seguir en esa farsa. Por eso renuncié como juez. O sea, teniendo una carrera que nadie me hubiera tocado, nadie me hubiera corrido, pero no iba a transar con eso, y siempre pensé que había que dar un testimonio. Un testimonio, fíjese, yo me hubiera quedado en este momento, podría estar jubilado como camarista federal, nada menos que 1.500.000 pesos por mes, una bizcocha, ¿no es cierto? Y sin pagar impuestos a la ganancia, por supuesto. Pero la vida me dio un premio moral, porque yo fui juez federal muy joven, a los 32 años, me nombró Alfonsín, que Menéndez ha sido la persona que en la historia argentina más condena a cadena perpetua ha tenido, 18 condenas a cadena perpetua y 2 condenas a 22 años de prisión. Quisiera saber a quiénes lo avalaron, si tienen cara para decir si esa persona merecía estar libre e impune. Ese ha sido un momento crítico para el Poder Judicial en lo que hace a su autoridad moral. Por eso cuando yo renuncié dije que el Poder Judicial aparecía como impiedoso con los débiles y genuflexo con los poderosos. Lamentablemente, estamos viviendo una etapa con lo que yo llamo la tercera doctrina de la seguridad nacional. La primera fue con los militares, Escuela de las Américas, la introducción al país, nada menos que del neoliberalismo. La segunda, que yo digo que fue una etapa de transición, que fue la etapa del menemismo, en donde se profundizó el neoliberalismo y se rifaron las joyas de la abuela. Pero ya se preparaba la tercera, que es la que estamos sufriendo, que es que los grandes poderes dijeron, ¿dónde está el poder que sobrevive? ¿Cuál es el poder que sobrevive? Y resulta que el poder judicial es un poder vitalicio, contramayoritario, y que está siempre. Entonces, si estratégicamente se cooptan esos sectores, se puede tener el manejo central de un país. A eso súmele que hubo toda una estrategia de cooptación de las facultades de Derecho, la Facultad de Ciencia Económica, colonizando el pensamiento, colonizándolo. A su vez, esto tuvo una estrategia paralela, que es la cooptación de los medios de difusión. Desde siempre vinimos peleando, porque en el periodo militar no querían que las cooperativas y que las mutuales tuvieran licencia. Pero no era de capricho. Una cooperativa y una mutual son utopías colectivas, son dinámicas democráticas y es economía solidaria. En un momento donde querían, y todavía quieren, implementar la lógica de individualismo, la lógica autocrática y la lógica no democrática con modalidades democráticas, una cooperativa y una mutual eran peligrosas. Peleamos desde una mutual como la mutual Carlos Mujica, la radio La Ranchada. Fíjese que es interesante, la radio La Ranchada, y esto demuestra para que las utopías de fondo se pueden ganar aún con lo más débil del sistema. Fíjese, La Ranchada era una radio en donde se sorteaba el criollito a la mañana para el mate cocido. O sea, había un criollo para sortearlo. Éramos, económicamente, no teníamos ni plata, ¿no? Pero desde allí empezamos a pelear ese espacio que merece la palabra. Por eso es que hay que defender esta radio, villano, hay que defender estas voces. Pero mientras tanto, el poder se ocupó de buscar hegemonía en los medios con lógicas monopólicas. Tuvimos que luchar contra grandes sectores que no nos permitían ser. Nunca en la historia democrática del país hubo una ley más legítima que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue analizada por la sociedad civil, por las universidades, por los gremios, por los centros vecinales, fue aprobada por el Congreso de la Nación, diputados y senadores, promulgada por el Poder Ejecutivo, y tuve el privilegio de defenderla ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aún así, con todo ese aval, vino un gobierno y en 3 días la liquidó en lo esencial. ¿Dónde estuvimos en la calle? Cuando nos la sacaron, fuimos 100 los que estuvimos en la Plaza Vélez Sarsfield quejándonos. Y aún hoy, lo más importante de la ley no se ha tocado, que es fundamental, mejor dicho, no se ha repuesto, que evitar los monopolios. En este momento, los monopolios mediáticos son gravísimos. De ahí es que ahí se empezó a pergeñar otro aspecto que no es menor y que bien ha denunciado la vicepresidenta, que es la lógica mafiosa. ¿Qué tiene que ver esto de la lógica mafiosa? Ustedes habrán visto la película El Padrino. ¿Qué es lo que hace El Padrino? Los subpadrinos van ¿a qué? A besarle el anillo. Cuando nosotros tomamos en cuenta eso, yo no quiero ofender a nadie ni comprometo a la cooperativa, pero lo cierto es que Macri asumió en diciembre, derogó la ley, pero en enero, que siempre descansa porque se cansa rápido, estaba en Villa Angostura. Cuando usted es presidente, la gente tiene que ir a uno, no uno a la gente. Pero él fue a saludarlo a Joel Lewis. Joel Lewis no es cualquier cosa, es la tercera fortuna más grande de Inglaterra, fuera de Inglaterra, pero además representa fondos buitre, fondos de inversión, usura internacional, etc. Cuando volvió, a la vocera de Lewin la nombró directora interventora de la Radio Nacional de Neuquén. Amplió la cantidad de tierra que pueden tener extranjeros en zona limítrofe y a su vez nos condonó deuda de Edesur, que tenía acciones, lo de Lewis, y que a su vez aumentó las tarifas eléctricas. Y usted dice, por esto puede ser una cosa aislada. Ahora, cuando uno ve lo que está saltando ahora de los jueces, es el padrino.